Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Claudio, el vocalista de la banda Sabanera, y les quiero mandar un besito muy grande a todas las mamis, ¿eh?